porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Del mercado que todo lo impregna. El capitalismo no se aguanta solamente porque haya unos grandes magnates que dominen el mundo, no, ni mucho menos. El capitalismo se aguanta y se reproduce porque nuestra manera de relacionarnos con el mundo y por lo tanto también entre nosotros y nosotras es casi enteramente capitalista. Esto quiere decir que en la cotidianidad de nuestros gestos reproducimos unas dinámicas que nos dificultan ver y experimentar más allá de las relaciones de dominación y la mercantilización de las relaciones humanas. A veces solo porque no tenemos suficiente dinero para invertir un capital base para convertirnos en empresarios de éxito. Por ahí pequeños gestos inmersos en nuestra cotidianidad que demuestran hasta qué punto la lógica mercantil guía nuestras decisiones. Pensar que el capitalismo es algo externo a nosotros y nosotras es infravalorarlo. Y por otro lado, bajar la guardia a la hora de combatirlo. La lógica del capitalismo, o el individualismo, la propiedad privada, la especulación, la dominación sobre el otro y la otra, etc., se inserta dentro de nosotros y nosotras dificultando que nos relacionemos a partir de lo que necesitamos conjuntamente y provocando así la relación con el otro y la otra a partir de lo que nos puede ofrecer. Hay que decir que esto no significa que la hegemonía del capital sea total. La tendencia de lo comunitario, consustancial al ser humano, siempre reaparece en las grietas de esta sociedad. Todos y todas hemos visto y disfrutado alguna vez de la solidaridad entre iguales, del funcionar sin leyes, del dar sin esperar nada a cambio, etc. Ese es el movimiento real que anula e intenta superar el estado de cosas actual. consumo, consumo. El capitalismo, en su lógica de expansión mercantil, ofrece mercados y productos para todos y todas aquellas que están dispuestos a comprarlos. La industria ética, ecológica, bio, con respeto al medio ambiente, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, es el resultado de la expansión lógica del capital. Si aparece este mercado es porque puede generarse más capital. Si este mercado triunfa es porque hay gente que se gasta el dinero en él. No es que apostemos por hacerle ningún boicot especial a este tipo de productos, pero es evidente que el cambio hacia un consumo de esta clase no produce ninguna transformación significativa en las relaciones sociales actuales. Y aquí radica el problema. ¿Cuánta gente cree que realmente que comprar tal o cual producto en esta o aquella tienda es un frente más del anticapitalismo, o peor todavía, que creen que es el camino para la transformación social? ¿Podemos escoger comer más sano o que no se enriquezcan las cuatro marcas de siempre? Pero no se nos puede olvidar que bajo el capitalismo, el consumo siempre es reproducción del capital. Cuando intentemos buscar maneras que no se basen en los presupuestos capitalistas o incluso que intenten ser contrarias a estos, hemos de tener en cuenta que el capitalismo es totalitario, no existe una fuera, y esto implica que quien lo defiende intentará impedir todo lo que lo ponga en peligro. Por lo tanto, la histórica discusión del movimiento revolucionario entre proceso constructivo o destructivo no puede decantarse hacia ninguno de estos supuestos contrarios. Cualquier intento de crear una sociedad paralela a la actual se encontrará en un primer momento con la inercia de funcionar con valores explotadores y opresivos, aunque sea de forma inconsciente, y más tarde con la oposición frontal de las defensoras del status quo. La necesaria relación dialéctica entre construir y destruir tiene que estar inscrita en nuestra praxis revolucionaria, si realmente queremos acabar con toda la dominación. Construimos preparándonos para el enfrentamiento. Nos enfrentamos para abrir grietas para la construcción. Aunque parezca una obviedad, no se puede vivir sin capitalismo hasta que no acabemos con él. Autogestión de la miseria o miserias de la autogestión. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, como ya les anunciaba, comenzamos con unos extractos de un texto que se llama Autogestión de la Miseria o Miserias de la Autogestión, aparecido originalmente en la revista Terra Cremada, y otro lo estamos sacando de lapeste.org. Y la cuestión musical, estamos escuchando un grindcore muy fresco de esta banda llamada Pendejo SS. Es una banda de Israel. Y bueno, primeramente escuchamos Mago Terror Infection. También escuchamos The End of the Beginning, que es que el nombre de esta producción. Escuchamos también Pandemic SS. Y su Santuario, La Venganza de los Gusanos. Y vamos a escuchar dos canciones más, que será Crippled for Life y Media Junkie Mental Slave. Entonces, bueno, pues algo de grindcore desde Israel, que siempre es una escena musical que está media escondida. Definitivamente no hay mucha información tampoco sobre esta banda. Solamente pues algo de grindcore. Pues ahí está. Eso nos pareció, pues por demás también es muy interesante poner ese tipo de bandas de lugares que realmente no son tan comunes, este tipo de música, por lo menos, ¿no? Entonces, pues ahí está, para que ahí se den un volteón y lo empiecen a buscar. Pendejo SS es esta banda y esta producción, El Fin del Inicio, es The End of the Beginning. Y bueno, pues para que ya saben que siempre hay que estar buscando nuevas bandas, eso es lo chido de esto, que de repente saltan por ahí bandas de lugares que no nos imaginaríamos. Vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos rápidamente para pasar a otra cosa. Vamos a pasar ahora a otra banda, una banda de Bremen, Alemania, llamada Killbite. Y bueno, es una banda que ya tiene del 2012, tiene un montón de tiempo. Y bueno, entre sus miembros tienen a gente de Agrotóxico y bueno, otras bandas, pero creo que Agrotóxico es la que como que más conoceríamos. También está Bolsen entre sus miembros. Bueno, pues una mezcla de cross metal desde la ética del punk y el hazlo tú mismo. Y bueno, pues esta producción se llama Sal en Cicatrices Abiertas, sería la traducción. Vamos a escuchar una canción rápidamente que sería Craving Blood, y regresamos rápido para platicar un poco más de esta producción. Bueno, pues es Skill Bites, y bueno, pues esta producción salió en el 2020, en el 2021 precisamente, está reciente. Y bueno, después de escuchar esta, tenemos programadas dos más, que sea False Freedom y Ojo por Ojo, algo así sería. Vamos a escucharlas seguiditas. Pues aprovechando que esta banda, pues Metal Cross, desde Bremen, Alemania. Y pues no hay mucho que decir, la verdad. A veces no tenemos, de esta sí no tenemos mucha información, pero también lo chido es siempre, insistimos con eso, bandas que se posicionan, ¿no? Pues ellos dicen que es una banda política, basada en la ética del atlotonismo. Y bueno, habla sobre los derechos humanos, está contra la discriminación y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso, en esos tiempos extraños, siempre hay que posicionarnos. Podemos escuchar estas dos que vienen, Y bueno, eso también de los derechos humanos, ya en cuestiones locales, ya se dieron cuenta de que la semana pasada ahí hubo una manifestación. Bueno, la represión ya la vimos desde que entró este actual gobierno aquí en Querétaro, pero hubo una represión contra la red en defensa del agua y la vida, que estaban haciendo una protesta frente a la CEA aquí en Querétaro, aquí enfrente de la universidad. Y bueno, pues la terminaron con una represión tremenda. Hubo, me parece que tres personas que estuvieron detenidas esa misma noche, fueron soltadas, y eso gracias a la presión social. Los estuvieron moviendo de una patrulla a otra, no fueron informados sobre los motivos del arresto, fueron agredidos por personal de la policía, bueno, en fin, violación de los derechos humanos, terrible. Un par de días después, una de las personas que estuvo en esa manifestación, su auto, aquí también el 5 de febrero, lo para la policía municipal, le dicen que se suba a la banqueta, se van e inmediatamente llega la policía estatal y se llevan su coche porque estaba arriba de la banqueta. Entonces, bueno, vemos cómo la represión está todo lo que da para toda la gente que está pues protestando. Y esto también, fíjate que también, bueno, queremos dar la recomendación que los lunes vean por ahí del mediodía en Radio Universidad. Están saliendo programas muy interesantes. Ahorita se me fue el nombre del programa, lo tenía aquí, pero ahorita me acuerdo y decimos un nombre, que estuvieron transmitiendo en vivo la represión. Y bueno, creo que sí es necesario estar al pendiente de lo que está pasando con esta nueva ley de aguas aquí en Querétaro. Pues se viene la privatización del agua. Ya vimos en estas semanas pasadas cómo no había agua en Monterrey, pero no había agua para las colonias, ¿no? Para la industria, pues todo lo que sea, todo lo que necesiten. Se está acabando el agua, están privatizando el agua. Hay que estar al pendiente. También sabemos que la represión, ya lo vimos, está a todo lo que da aquí en Querétaro. Pues estemos muy muy al pendiente. Rápidamente vamos con esta canción. Bueno, regresamos. Y bueno, sí, se llama Crece la Voz, el programa aquí en el 89.5 de FM. Y lo pueden ver también por en el Facebook de Radio 89.5 FM, Radio UAQ. Es los lunes a las 12, 1 de la tarde. Entonces, bueno, por ahí están dando mucha información sobre este caso también en particular sobre estas leyes, sobre nuevas leyes de aguas. O también pueden checar Bajo Tierra Museo, Bajo Tierra Museo del Agua en Facebook, o en su página bajotierra.com.mx. Estar al pendiente, no nos queda otra porque el agua se nos acaba y la privatización está terrible, la represión está más todavía. Lo dejamos por ahora, por el momento eso, y nos vamos ahora con Ater, ATER, con su demo de este 2022, esta banda de Montreal, Canadá. Y rápidamente vamos a escuchar la primera canción, que se llama Pesadilla Podrida, y regresamos para hablar más de esta banda. We'll be right back. escuchamos Pesadilla Podrida, que es la canción que abre este demo 2022 de Ather. Esta banda que está conformada por Carl en el bajo, José en las vocales, Arturo en la batería y Diego en la guitarra. Pues dos buenos compañeros aquí queretanos, inmigrantes, están allá en Canadá y están haciendo esta banda que será cross metal, stenchcore. Pues sigue así muy, muy podrida, pero la verdad es que se escucha muy, muy chido. Esta, la semana pasada, se suponía que le íbamos a poner, pero hemos tenido algunos problemas para poder poner música en vivo. Ya esperamos resolverlos. La próxima semana ya vendremos otra vez en vivo con invitados y ojalá ya podamos sacar bien el programa. Vamos a escuchar una más, que sería Genocidio. Y rápidamente regresamos porque pues ya pasamos la mitad del programa y esto se va de volada. ¿Qué les parece? Pues súbanle porque vamos a escuchar una más. Este demo de 4 canciones, bueno, pues elegimos 3 porque no caben más, ahora tenemos una banda más que poner. Vamos a poner Mentes Violentas, que es la canción que cierra este demo y es la más larga, con casi 5 minutos, pero pues es la que más a mí me gustó. Algo lento, lento, denso, denso, muy podrido se escucha. Pues ahí está este demo, esta es nuestra recomendación de esta semana, Ather. Un saludo aquí a nuestros buenos amigos hasta allá, hasta Canadá. Y bueno, pues qué chido que se estén haciendo música por esos lugares. Entonces, Mentes Violentas y regresamos ya casi para despedirnos. Bueno, y la última banda que nos acompaña esta noche es Fricht. Esta es una banda de reciente, pues ha ido por el 20 año de la pandemia. En Filadelfia es, bueno, son 6 canciones de este disco que lleva el mismo nombre, Fricht. Vamos a escuchar una, la primera, y ahorita les comentamos más sobre esta banda, que será Hans Cloud, Open Eyes. Y rápidamente, porque escucha que se nos acaba el tiempo y queremos decir quién está en esta banda. Están miembros actuales o ex miembros de bandas como Citizen Arrest, Down in Flames, The Board of Fate y muchas más. Y bueno, Fricht es un raw punk, pero trashero, lo que antes se llamaba como crossover trashcore o crossover, pero con una clara, muy muy clara influencia de ese hardcore japonés, que eso también se ve obviamente en el arte. Pues a mí realmente me gustó, muy oscuro, y pues algo oscuro, pero me sonó a esas viejas bandas también de crossover. Pues vamos rápidamente con la canción Divine Desecration y regresamos ahora sí ya para despedirnos. Speak. Así es, ya nos vamos con una más de Freak, esta banda de Filadelfia. Y nos vamos a despedir con Imprisoned Minds. Con esta canción nos despedimos, súbanle. Esta también es una muy buena recomendación, esta banda me gustó mucho ese sonido que tiene. Y bueno, pues también con estos miembros o ex miembros de estas bandas, que también muchas son unas que me gustan bastante, pues ya, ¿qué más les podemos decir? Pues estamos al pendiente, la próxima semana venimos en vivo. Creo, casi estoy seguro que vamos a presentar la discografía de Hog, casi seguro, a menos que pase otra cosa. ¿Qué más? Pues estamos al pendiente sobre esta represión que está desatando en todo Querétaro contra la disidencia, contra los que no estamos de acuerdo. Y seguir al pendiente sobre estas leyes, esto que están tratando de hacer de la privatización del agua y de todo en general. No se nos olvide los cambios de uso de suelo que se están dando, se dieron y se siguen dando, y cada vez más rápido. Entonces, compañeros, compañeras, estemos al pendiente, porque si no, cuando queramos hacer algo, simplemente ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Súbanle, vamos a molestar gente. Esto fue Confrontación de Ideas.